¿Sabías que hay pastores que no son líderes y líderes que no son pastores? ¿Sabías que el liderazgo es un arte, algo que uno va desarrollando y que nunca termina de aprender? ¿Sabías que una cualidad imprescindible de un líder es la compasión? Porque la compasión es amor en movimiento y un líder sin compasión no sirve para nada. Hola y bienvenidos a Lejadesh, un podcast en donde exploramos la realidad desde un modelo de pensamiento psicoteológico. Mi nombre es Carlos Malovini y este es el episodio número 7. En esta segunda parte de la miniserie Liderazgo, hablaremos de las características del buen líder. Para tener acceso a las notas del programa, visita lejadesh.com. Lo escribes de esta manera, lejadesh.com. En la actualidad existen más de 250.000 libros solo en el idioma inglés que hablan o tratan de enseñar sobre el tema del liderazgo. Sin embargo, es evidente que hoy por hoy estamos enfrentando una de las mayores crisis de liderazgo a nivel mundial que está afectando a las esferas sociales más sensibles como lo son la política, los negocios y la iglesia. Uno de los elementos que genera esta situación es que existen en la actualidad tres tipos de liderazgo. Dos de ellos son equivocados, tan solo uno es el correcto. La primera categoría la podríamos denominar liderazgo de impacto negativo, que se compone de dos tipos de liderazgo. Uno son los líderes posicionales, es decir, gente que ocupa la posición de líder pero no tiene ni la capacidad ni el llamado a ser líder. Dentro de este mismo grupo están los líderes que solo buscan su propio beneficio. Estos, por llamarlos de alguna forma estilos de liderazgo, se caracterizan por algunas o casi todas las particularidades que nombré en la primera parte de esta miniserie. La tercera opción que nos queda es el liderazgo de impacto positivo. Líderes que inspiran al cambio, que van en busca de algo más grande que ellos mismos para el beneficio de los demás. ¿Cuáles son las características de un líder así? Bueno, la lista de cualidades podría ser muy larga, pero a mi entender, una persona que busque proyectarse como un líder de influencia positiva, inspirador y que genere cambios en la gente, debe trabajar en el desarrollo de 6 áreas. Número 1. Aunque todos tenemos un llamado de Dios, un propósito para nuestra vida, también todos tenemos al mismo tiempo la responsabilidad de conocer, tener claro a qué hemos sido llamados por Dios. ¿Cuál es ese objetivo que Él quiere que alcancemos? ¿Cuál es el norte estratégico, espiritualmente hablando, hacia el que nos tenemos que dirigir? Este primer rasgo es de vital importancia si queremos que la meta que buscamos alcanzar se convierta en una realidad. Número 2. El buen líder sabe interpretar su entorno, el contexto en el cual se desarrolla. Debe conocer a las personas con quienes trabaja, pero también a quienes sirve. Además, debe entender que para medir qué tan lejos está del resultado final que persigue, primero debe tener muy claro en dónde se encuentra en su situación presente. Debe poseer la habilidad de detectar los puntos fuertes y débiles de cada persona con quien trabaja y entender la dinámica del proceso, aprovechando las oportunidades, pero también siendo consciente de las dificultades que va a enfrentar y los medios con los que dispone para realizar su trabajo. Número 3. debe cumplir con el requisito de ser una persona espiritual y emocionalmente madura. El crecimiento espiritual siempre da como resultado estabilidad emocional. Se dice que no hay mejor psicología que una buena teología. Por lo tanto, es imprescindible que el carácter cristiano se evidencie en la conducta de ese líder. Esta es una verdad que obviamente nos concierne a todos los creyentes, pero fundamentalmente a los líderes cristianos. Y aunque resulta obvia la urgencia de esta virtud, quiero leerte Efesios 4, versículo 14, que nos dice o nos da el por qué el buen líder debe ser maduro. Para que no sea como un niño, es decir, inmaduro, que cambia fácilmente de parecer y que es arrastrado por el viento de cualquier nueva enseñanza. Imagínate un líder que hoy cree una cosa y mañana cree otra. ¿Qué puedes esperar junto a esta persona? Bueno, que junto a ese tipo de líder nunca vas a crecer, solo vas a envejecer espiritualmente porque te quedarás atrapado en una infancia espiritual permanente. Un líder espiritual y emocionalmente inmaduro es un líder inseguro y por lo tanto es inestable. No posee discernimiento, no desarrolla sus talentos y como no se nutre, tampoco puede alimentar a nadie. Está inhabilitado para ayudar a los demás a desarrollarse. Y lo más crítico es que su testimonio constantemente está en peligro de verse comprometido. En cambio, el líder maduro se fortalece espiritualmente y eso le permite poder ayudar a quienes lo siguen a mantenerse firmes también. Su estabilidad emocional le otorga la oportunidad de promover el bienestar emocional entre la gente que está en su círculo de influencia. Su madurez lo habilita para mantenerse en una posición clara y segura en temas controversiales. Su conducta es acorde a lo que cree y su equilibrio emocional le permite ser constante en el trabajo de alcanzar sus metas. Número 4. El buen líder crea una cultura de cambio positivo. Dado que él posee una visión clara del futuro, esto le da la ventaja de transmitir o de dibujar en la mente y en el corazón de la gente una imagen clara y entendible de los beneficios de lograr esas metas. De igual manera que el artista con su pincel va combinando colores y dando forma a una pintura, el buen líder usa el estilo de comunicación asertiva para crear una cultura de cambio en medio de su círculo de influencia. Les enseña a sus seguidores que el cambio no solo es bueno y necesario, sino que además es fundamental para poder ser relevantes en medio de la sociedad. El buen líder está inconforme con el presente por la simple razón que ha podido visualizar un futuro que no solo es mejor, sino que también es totalmente posible de alcanzar. Número 5. Reconoce el valor que hay en cada persona. Los buenos líderes saben que su éxito depende del éxito de quienes trabajan junto a él. Como es una persona espiritual y emocionalmente madura, no tiene miedo de que otros tengan éxito, incluso por encima de su propio éxito. Los buenos líderes se dan cuenta que tendrán a su lado gente que los va a superar en diferentes capacidades y eso no los asusta, sino que los motiva porque su enfoque está en complementarse y no en sobresalir. Los buenos líderes no ven una amenaza en el éxito de otros. Ellos están gustosos de celebrar el triunfo que logran de forma individual cada uno de los miembros de su equipo. Número 6. Se somete a la autoridad de Dios. En lo personal no hay nada que me dé más tranquilidad que trabajar junto a un líder que sé que somete su voluntad a la voluntad, a la dirección y a la autoridad de Dios. Porque un líder que se somete a Dios es sinónimo de una persona que le cree a Dios. Y la fe es esencial para alcanzar los sueños que Dios pone en nuestro corazón. La Biblia es clara en esto. Inútilmente trabajamos si no le permitimos a Dios que dirija nuestro trabajo. Comencé diciéndoles que vivimos en una época en donde existe una crisis de liderazgo. Sin embargo, al mismo tiempo, este problema nos proporciona la oportunidad para que surja la posibilidad de que emerjan nuevas voces, que tengan la capacidad de liderar y de influenciar a las personas para que alcancen todo su potencial. Ojalá una de esas voces sea la tuya.